hombre que había soñado vírgenes imposibles entró en la casa armado con una daga. En la ventana, huellas de sus manos. Sobre la alfombra, un cuerpo desangrándose. Radiograma. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Buenas noches. Y buenos días. Y buena castañada. Y panelletada para los no diabéticos. Buenas noches, estás en Radiograma, como cada semana, a las 9 en tu día. Thank you. Así que bajaste por la escalera. Sí, sin hacer ruido. Te acercaste muy despacio por detrás. Sí, y le puse el cañón en la nuca. ¿Y disparaste? ¿No es así? No quieres contestar. Tampoco tiene mucha importancia. No. ¿No? Si no quieres responder, no importa mucho. Tu padre tiene un agujero de bala en la nuca. Y yo soy su hijo. Exacto. Es una formalidad. Responde. Pregunta. ¿Lo has matado tú? Sí. ¿Y después esperaste a que llegara tu madre para matarla también de 4 disparos? ¿Me equivoco? No. ¿Le dijiste algo antes de apretar el gatillo? Sí. Te quiero, mamá, le dije. ¿Y apretaste el gatillo? Sí. Un disparo en la frente, otro en la mejilla, 2 disparos en la nuca. ¿Para qué ese horror? No quería que sufriera. No quería que quedara viva y sufriera. Tenías que ahorrarle cualquier dolor. Cualquier tipo de dolor. ¿Entonces estás satisfecho? Por supuesto. ¿Y las cáscaras de pistacho? Siempre le han gustado los pistachos. Ya, pero meter las cáscaras hasta la nuez. Un homenaje. Se lo merece todo. Es mi madre. Era tu madre. Exactamente. ¿Enterado? ¿De qué? De si han encontrado a tu compañero de bailar salsa. ¿Alguna pista? Poca cosa. ¿Y bien? Han hallado un cuerpo en medio de la calle. No me digas. Sí, sí, sí, pero no, no, no era él. ¿Se le parecía? Se parecía a sí mismo, pero no, no era parecido. ¿Sobre cuánto calculas que no se parecía? Sabes que es difícil calcular sobre parecidos. ¿Y una estimación? Tal vez se parecía dentro de 30 años. Si no recuerdo mal, se llama Agapito. ¿A cuál de los 23 te refieres? Da igual, porque cualquiera se le parece. Bueno, no creas. 15 de ellos son invisibles. ¡Qué efecto dominó más increíble! Desde luego, me parece que estamos ante un asunto un tanto enigmático. Yo diría más bien misterioso. Sobre todo, teniendo en cuenta lo que más has contado del babero. Sí, es curioso que llevara siempre un babero puesto. ¿Y los otros agapitos? Muchos de ellos sí. Los invisibles no los sé seguro. Es preciso reconocer que no es nada corriente. ¿El qué? Buscar un cuerpo vestido con un babero. ¿Y has conseguido sacar alguna conclusión con respecto a ese punto? ¿Conclusión? Conclusión... Pienso que... ¿Estás segura de que es cierto lo que vas a decir? No, si no voy a decir nada. Solo pienso. ¿Pero estás segura? ¿Después de qué? Ya te lo puedes imaginar. No, no hace falta que me lo digas. Es triste. Y horrible. Y por si fuera poco, parece catastrófico. Me asustas. Y no he traído mi bicicleta buscadora de cuerpos. Uy, va. Y yo tampoco he traído los donuts. Análisis. Análisis culinario. Culinario. Se le conquista por su estómago. Eso dijo tu madre. Y eso debe ser verdad, porque mi padre tenía una barriga como la proa de un barco. Yo, en cambio, tengo un vientre de atleta. ¿De atleta? Fuerte, plano, que hasta se le ven las filas de músculos compactos. Una, dos y tres, como la Santísima Trinidad. Lo tuyo es un milagro. ¿Dónde he puesto la batidora? ¿Un milagro? Trabajo y dedicación. A mí, si quieres que te diga la verdad, no me importa. No te importa. Pero un día me dijiste que la imagen era importante. No, te dije que debías acabar con el colesterol. Al diablo con los hidratos de carbono. Y basta de ácido úlico. ¿Te lo dije? Sí, me lo dijiste. Y después te quedaste de perfil. Y mirando a poniente. A occidente. Me quedé aturdidísima. Y empezaste a apuntar. Aceite desnatado, yogur sin cafeína, leche sin alcohol... Y todo light, muy, muy, muy, muy, muy light. Sí, parecía un perro chino. Light, light. y luego preguntaste, ¿para qué servirá la fibra? Y te lo dije, para no retener. Bueno, no lo dijiste así, pero tampoco es que quiero ser grosera. Oye, que el almíbar ya está espesito, ¿eh? Perfecto. Ahora sobre el bizcocho, el chocolate rallado, ¿me lo pasas, por favor? Ed un po' amante, oh no, no, vedrai che soffrirà. Fai la dolcezza un tratto poi, diffondi intorno come miele, vedrai che quando soffrirà non ti darà la colpa, tu non sei crudele. Di che è troppo giovane per te, forse tu l'hai rovinato, quel che è stato però è stato. Oh, no, no, vedrai, t'ammirerà. Tu fa che quando soffri non si veda, però fa che se ne accorga, che ci caschi, che ci credo. Oh, no, no, vedrai che crollerà. Tu sussurrando gli dirai le mille cose che in amore non han senso, sempre più giù ti seguirà. Sensualità mischiata con l'incenso. Dimmi che è un giocattolo per te, che l'amore conta poco, che lui non capisce il gioco. No, no, vedrai che t'amerà. E la violenza un tratto poi con la dolcezza mischierai nella ricetta. Ora puoi farne quel che vuoi. È un uomo morto, per questo è lì che aspetta. De Barcelona. Estás en tu casa escuchando Radiograma mientras los análisis, la historia, la vieja que está sentada. I am Nick White. I Oye, perdona. No cambies. La. El concepto geográfico. Menos pelo. Más papada, eso sí. Pero su cara es clavada a las nuestras. Pero va casi desnudo. Casi no. Desnudo. ¿Y eso de ahí son alas? No me extrañaría porque siempre luce pajarita. ¿Desnudo o con pajarita? Eso es porque es más bajo que el caballo que monta. No, no es un caballo. Pero monta algo, ¿no? De alguna forma hay que decirlo, sin duda. Por su aspecto es difícil catalogarlo. Eso siempre depende del catalogador. Eso piensas tú. ¿Y tú qué piensas? Que siempre depende del catalogador. ¿Catalogador bien catalogado? ¿Bien catalogado será? En eso estamos de acuerdo. Si acaso estás de acuerdo conmigo. Lo único que te acepto es que el sol apenas se muestra. Entonces, los que no ven en la oscuridad apenas pueden verlo. Pero los que sí te lo explican, y así todos son contentos. Bueno, lo que explican es que estás interpuesto. ¿Quién? El sol, por las nubes. Pues entonces cierra los ojos. ¿Para qué? Para creer y criar milagros. No te conformes con ello. No lo hago. ¿Y entonces qué haces? Abro mi gigantesco paraguas de lluvia. Estamos en verano y no llueve nunca. Por eso no tienen mar. O quizá porque están lejos de la costa. Más bien, creo que el calor lo había secado. ¿Por completo? Por supuesto. cables. Están en otro sitio. Has llegado hoy al final del mundo, que es ahora algo así como una aldea fantasma o un teatro macabro e inaprensible, desnudo por completo de tu imagen, y sin embargo, representando aún fanáticamente la obra cuyo guión se extravió hace tiempo en el oscuro laberinto sin hilos de tu vida. De tu vida. Análisis corporal. Abrí la ventana de mi casa. ¿Completamente? Como siempre. ¿Y entonces qué viste? El universo ante mis ojos. ¿Faltaba algún detalle? No, incluso había calles. ¿Y qué oías? Los pensamientos del universo. ¿Fue cuando te fuiste? No, llevaba un rato así cuando apareció un peatón de aspecto algo despistado. ¿Apareció así, sin más, en tu ventana de un cuarto piso? Efectivamente. ¿Y qué dijo? Me dijo, voy bien en esa dirección a mi casa. ¿Y tú qué...? Le dije que no, pero que podía quedarse un rato viendo la tele en mi casa. ¿Viendo que va con V? Ya, ya. Qué amable. Luego me preguntó si quería que entrara por la puerta. ¿Lo hizo? No, le dije que ya que estaba allí, sería una tonta molestia por su parte bajar y volver a subir. ¿Así que entró? Sí, y se sentó en mi sofá a observar mi pecera. Desde luego, parece que era un hombre educado. Genial. Sí, debería estar cansado. Estás escuchando Radiograma. Y estás en Contrabanda FM, en el 91.4 de tu dial. O quizás estás en internet, en el www.contrabanda.org. En una de esas dos estás. Still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? Same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Análisis etílico. ¿Qué es esto? Ginebra, y de la buena. De primera calidad. Si no te importa, me gustaría poder beber agua. ¿Agua? Agua potable, normal. ¿Qué entiendes exactamente por agua normal? Agua que se puede beber y embotellada, si es posible. Ni una palabra más. Comprendido. Pero que quede claro que yo sé hablar sueco. ¿Perdona? ¿Que no soy inculta? ¿Por beber agua? ¿Por no saber hablar sueco? Tampoco hablas chino y no por eso bebes agua. Pero hoy sé que se me ha muerto un pajarito. Ahogado. Mañana será ayer y podrás volver a verle. Y a oírle piar. No debería consentir estas cosas. ¿Habrá sido mi culpa? Por lo del agua, porque se ha ahogado. Por no saber hablar sueco. Es por mi culpa. ¿Por mi culpa? Sí, no, quiero decir que no debería haber empezado esta conversación contigo. ¿Por mi culpa? No, por culpa de haber robado libros para leerlos. Pío, pío, pío, pío. Amo lo imposible. ¿Me permites? ¿Dónde está la sangre? Sí, ya digo que no es nada. Mira, aquí. Ah, sí, ya veo. Es esto, ¿no? Exacto. Qué curioso. ¿Curioso por qué? La botella está cerrada. ¿Cerrada? ¿Te importaría abrirla? ¿Cómo? La botella, aunque esté cerrada, no voy a poder beber agua. ¿No quieres hacer una intentona con la ginebra? História de um rapaz que encontrou seu sucesso algures a Neymar. Seu nome, Cantor de Mano. Thank you. canto a ti. Yo te miro, tú me miras. Tu cuerpo, mi delirio. Baila el mambo que yo canto a ti. Eu já tenho Cadillac, moro aqui em Hollywood. Sou sucesso aqui na América. Sou o rei cantando mambo. Thank you. referencia científica. La última conferencia a la que asistí la dio el presidente de la Asociación de Donantes de Sangre y Miembros Incorruptos. ¿Y cuál era el tema? Creo recordar que se trataba de las piedras de riñón, de las arenillas y tal. No sé si tendré una base científica suficiente. Me temo que no. Está bien, no importa. Empezaré con un ejemplo muy ilustrativo. Cojamos una mosca. Aquí tienes. ¿Tengo qué? Tu mosca. ¿Oh? Es hembra. Lo noto no al tacto. ¿Te sirve o la prefieres macho? ¿Has cazado una mosca al vuelo? Sí, es una habilidad que tengo desde pequeño. Una vez gané un concurso. Haz el favor de soltarla inmediatamente. No soporto que se haga sufrir a los animales. No es un animal, es un bicho. Razón de más. Pero entonces, ¿tu ejemplo? No te preocupes por mi ejemplo. Pondré otro. Lástima, porque aquí a las moscas las entendemos muy bien. ¿Quieres soltarla, por favor, de una vez? Como quieras. Vaya, no quiere volar. Claro, debe de estar toda estrujada. No creo, solo un poco aturdida. Traumatizada, diría yo. Son unos bichos muy resistentes. ¿Sabes qué les hacía de chinorri? Ay, no me lo cuentes. Pues les arrancaba las alas y... Te he dicho que no me lo cuentes, por favor, que soy muy sensible. Bueno, bueno, ¿ves? Mira, ya está dando saltitos. Dentro de poco levantará el vuelo como un gorrión. No creo que pueda superar nunca esta experiencia. Hay cosas en la vida que la marcan a una para siempre. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Perfecto. Adelante. Siéntese. Buenos días, señor director. ¿Usted dirá? Pues mire, yo es que soy una clienta del banco. Sí, me suena su cara. Bueno, y a usted le conozco mucho. Siempre le veo aquí y me digo, caramba, cuánto trabaja. Un día le dije así, adiós, con la mano. Ah, fue usted. Sí, me acuerdo. Yo también le dije adiós, ¿verdad? Sí. Es que el trato que damos aquí es único. Sí. De eso no me puedo quejar. Son todos muy amables. Sí, es que aquí estamos dando servicio que en otro banco ni soñaría. A eso vengo. Yo aquí tengo una hipoteca. Fenomenal. ¿Y qué? ¿Viene a cancelarla? No. La verdad es que venía a hacer un atraco. Pero usted es cliente, ¿verdad? Sí. ¿Y ha elegido usted este banco para el atraco? Es que soy muy fiel. Yo no soy de esas que anda de un lado a otro, ¿sabe? Usted es mi banco. Y aquí hago el atraco. Yo soy muy agradecida. Un momento que voy a consultar a caja. ¿Sí? ¿Cómo? De acuerdo. ¿Todo bien? Pues verá, señora, el tiempo de espera para atraco es de 3 horas y media. ¿3 horas y media? Sí, la cola llega hasta la Rambla del Poblenou. ¿Cómo dice? ¿Cuánta gente está atracando? Verá, es que hoy es el día de los pensionistas y todos quieren atracar al cajero. Entiendo. Bueno, pues nada, paciencia y a la cola. Muy bien. ¿Ve usted a la señorita de rojo? ¿La rubia con gafas? La misma. Diríjase a ella, le pide número y le da los 100 euros. ¿100 euros? Sí, es el precio del servicio. Pero si es que está caro, está muy caro atracar. La crisis, ya sabe. Malditos políticos. Pero bueno, es lo que hay. Muchas gracias y hasta pronto. De nada, para servirle. Thank you. descansa. Te lo dije el primer día que te vi. Ten cuidado. No te equivoques. Cuando a uno le queda poco tiempo se ven las cosas de otra forma. ¿Qué? Ese ruido. ¿Ruido? Sí, un ruido que parecía... No te distraigas. Ay, perdona. ¿Perdonado? Se tiene todo y se pierde todo. ¿Qué queda? La absorción. Mira qué regalo para mis oídos. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Perfidia. Ah, para hacerte tiritar. Para enfermarte de frío. ¿Has traído lo que te dije? Siempre cumplo lo que no prometo. Nunca he dudado de ti. Tell them what I am. A freakaholic. A freakaholic. mad. If you think you're bad, I'm kinda sexy. Do I turn you on? I'm kinda desperate, so let's get it on. Let's get it on. Centro de asistencia primaria. ¿Qué pasa el siguiente? Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Qué quiere usted tomar? ¿Cómo? ¿Qué quiere usted tomar? Vamos, que pase el tiempo. Un carajillo de coñac. ¿Qué tal está su estómago? Pues por eso vengo a verla. Un poco mal. Pues entonces, nada de carajillo. Una cazalla para mojar. ¿Qué tiene? Ensaimada, rellena, donuts, palmeras, bocata de queso, morro de cerdo, croissant. Un croissant. Vale. Cuando salga se lo dará a la enfermera. ¿Usted dirá? Últimamente hago muy malas digestiones y me siento muy pesado. ¿Tiene usted areofagia? ¿Mal aliento? No, la verdad es que no. Me cuesta mucho expulsar los gases. No sé lo que es un pedo. ¿Y le duele el estómago? No, dolor no. Es como si pesara. ¿Ha tenido usted úlcera o gastritis, quizás? No, señora. Todo el problema me viene de hace unas semanas. ¿Acidez? Es lo que más. ¿Y ha habido algún cambio en su vida? ¿Ha cambiado de novia, de trabajo, de madre, de religión? No, sigo trabajando en la misma empresa. ¿Dónde trabaja? Sí, se puede saber. En una fábrica de conservas, en el departamento de pruebas. Si están a punto, esas cosas, ya sabe. ¿Y qué envasan? Pues hasta hace unas semanas verduras deshidratadas. ¿Y ahora? Últimamente fabadas del norte en bote. Bueno, pues va a ser eso. ¿Sí? ¿Usted cree? Mire, de momento va a dejar 15 días de trabajar. Y si sigue sintiéndose mal, vuelva aquí. Estupendo, qué eficaz. Es usted una gran doctora. Ya lo sé. Por cierto, cuando vea a la enfermera, dígale que tire mi comida a la basura. ¿A la basura? Sí. ¿Por qué? Porque hoy me han dicho que tenemos fabada del norte. Para comenzar. ¿De bote? Uh-huh. two, three. Profundo y sincero, remix. ¿Qué prefieres, un hombre guapo o un hombre inteligente? Ninguno de los dos. ¿Sabes que te prefiero a ti? ¿Soy el primer hombre de tu vida? Claro que sí. Lo que me irrita es que todos me preguntéis lo mismo. ¿Y qué clase de literatura te gusta? Mortadelo, sí. Al que no soporto es Asterix. Tintín me deja un poco fría. Corto Maltés es otra cosa, pero el que me gusta y me llena de verdad es Vázquez. Bebes demasiado. No creas, derramo tanto. Si te estás tambaleando, no va contigo. Mira, tienes algo que me obliga a decir lo que quiero. Has perdido la inocencia. Sí, y a partir de ahora creo que la situación solo puede empeorar. Te veo muy inquieta, ¿eh? Es la responsabilidad de vivir con esta tensión de nuevo. ¿Simplemente? Debo confesarte que la voz que crees de una admiradora es la mía. ¿La del teléfono? La voz que jadeaba. Y también soy la autora de Los Anónimos. ¿Tú fuiste la que me contaste lo de tu amante? No me importa confesarlo. Lo único que me importa es... ¡mis sentimientos! No sacar los pensamientos a la luz... ¿La verdad? Calla, calla. Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Teletienda. Teletienda. Teletienda. Tendrá que tener paciencia. Lo intentaré. El camino hacia la elevación espiritual no tiene atajos ni precios. Pues no es eso lo que me han dicho en el bar de Paco, ni siquiera en la cola del Mercadona. No pretendía además desanimarle. Pues la está clavando. Al contrario, adivino en usted una fuerza interior de acero, de titanio, diría yo. Llámele fogonazo, es más poético. Pero venga, no se quede aquí. Eso, sigamos. ¿Me siento en esa silla? Donde quiera, no hay otro sitio. ¿Y no esconderá algún pequeño sofá en algún cobertizo, alguna hamaca, algún balancín? No dispongo de tanto presupuesto. Sigamos. Me decía que lo importante no es la fuerza. Exacto. La respuesta está en mantener los hombros relajados. Libres. ¿Eh? Muy relajados. Como si el arco se tensara solo. Correcto. Y perfecto. Relajado. Muy relajado. Pero las manos sí. Tiense. Tiense. ¿Cómo? Ah, que piense. Claro, claro. No. Tiense. Sujete con fuerza. La cuerda también. También. Y tensione en los dedos. O sea, fuerza en las manos y todo demás libre, relajado. ¿Algo más? Sin temblar. No tiemble. ¿Por qué tiembla? No sé. Pienso en mi furgoneta aparcada en doble fila y... Temblado no consigue nada. ¿Ah, no? No. Al contrario. ¿Al contrario? Sí. El temblor quita la fuerza y la relajación. Pues no temblaré. ¿Y sudar? No sude. ¿Cómo? ¿Acaso sudar es malo? Sudar es lo mismo. Sudar es inútil. Completamente inútil. ¿Entonces? No le ayuda nada a sudar. Al contrario. Pues qué bien. Si usted lo dice. Y ya en poco terminamos, pero aquí no se va a dormir nadie hoy. Eso es todo, amigos y amigas. Radiograma Contrabanda FM 91.4. Y ahora todos a la cama a dormir. Eso. Medios, enteros, partidos. Como castañazo. Venga, hospitalidad para todos. Buenas noches. Buenas noches, Ramón. Buenas noches a todos. Buenas noches, Mireia. Eso. Adiós. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bueno, hasta la semana que viene. Dime. ¿No? Ah.